Radio El Juglar, tu radio para disfrutar. Buenos días, queridos radio oyentes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las distintas actividades de esta semana, como el Día del Flamenco y el Día de los Derechos del Niño. Aparte, le haremos una entrevista a nuestros compañeros de la ONG Pueblo Saharaui, CAPI, Cáritas y Madre Coraje. Ahora os voy a pasar con mi compañera Irene, que os hablará un poco sobre el Día del Flamenco. Tú no eres real, baby, tú eres un engaño. Hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llegó el final de tu historia, no te arrepientas porque ya no te creo. El día 16 de noviembre fue el Día del Flamenco. Y vino a nuestro colegio Sofía Jiménez de la Rosa, la cual es una bailadora de flamenco de nuestro pueblo. Nos dio unas clases de flamenco y nos enseñó varios pasos básicos. A continuación os paso con mi compañero Andrés, que nos va a explicar un poco sobre las actividades realizadas el Día del Derecho del Niño. El próximo día, 21 de noviembre, los de Infantil van a decorar una lámina sobre el Día Internacional del Niño. Escucharán cuentos relacionados con los derechos del niño y verán un vídeo llamado El Punto sobre sus derechos y deberes. Y por último, la escucharán en la canción Tengo Derecho a Jugar. Primaria, al empezar la mañana, verán un cuento sobre los derechos del niño. Después del recreo, primer ciclo y segundo ciclo, realizarán un mural sobre los derechos y deberes del niño. Y tercer ciclo, en la hora de lengua, realizarán un debate con diferentes posturas sobre las temáticas vistas. En secundaria, en tutoría, se verán vídeos que explican el por qué se celebra y la necesidad de recordar a aquellos países donde estos derechos y deberes no se cumplen. Al finalizar, se hará un debate. No pares ahora. Ahora pasamos con un top 5 canciones que no sabías que querías escuchar. En primer lugar, Still Dre. Still rock my khakis with a cover in the crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Ahora pasamos con Don't Wanna Die. Como top 3, Mama. Dubai, Brick Beat. Y por último, El Patio. El patio de tu casa huele a flores y pinta el barrio de colores. Y todo me sabe a ti, todo me sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones. Y antes de comenzar con la entrevista, queremos felicitar a nuestros compañeros del Fernando Gavilán por seguir nuestro ejemplo de Radio Escolar. Lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste. Buenos días. En el día de hoy tenemos el honor de estar con algunos de los representantes de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique. Isabel María Bazán, concejala de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, Estrella León, en representación a Cáritas, Mari Carmen López, con CAPI, y Juan Chacón, con Madre Coraje. Un gran saludo. Buenos días a todas. Muchas gracias a ustedes por colaborar con nuestro gran programa de radio. Antes de comenzar, Isabel, ¿te gustaría contarnos la historia detrás de la mesa? Bueno, pues la historia nos vamos a febrero del 96, cuando realmente se hace el reglamento de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad. Esto parte en el 96 porque, bueno, en aquel entonces, bueno, pues había mucha necesidad, como también había en nuestra localidad y había, bueno, en España en general, pero se dedica también a que entonces, como decía Mari Carmen, estábamos hablando antes, el tercer mundo, ¿no? Que había mucha necesidad en otros países de ayuda humanitaria. Y aparece el 0,7%, no solamente te hablo de Ubrique, sino a nivel general aparece el 0,7%, que significa que el 0,7 era de los presupuestos generales de los ayuntamientos que hubiera, pues se destinara a países en desarrollo. Bueno, pues aquello surgió, como bien dice, que ha dicho Juan, en el 94, pero cuando realmente se lleva a efecto es en el 96. El 6 de febrero del 1996, cuando se firma el reglamento. Porque hay que decir que esto sí tiene un reglamento, hay un reglamento en el que establece quién puede participar en esta mesa de cooperación. En este caso os digo que en este reglamento aparece que tienen que ser ONG que trabajen con la localidad, no puede ser cualquier otra ONG que venga, en este caso, pues puede ser de Cádiz o de Sevilla y venga a presentar proyectos a Ubrique y este dinero se destine a algún proyecto que yo presente, sino que tienen que ser ONG que les veamos, como decimos nosotros, les veamos la cara y son gente que trabaja, que son ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. Así que surge en aquellos años con un montante económico, que afortunadamente, bueno, ya estamos, eso era en peseta, han pasado los años y actualmente en ningún momento se ha cortado este 0,7, que entonces era como 0,7, que después ha ido derivando en un presupuesto municipal que actualmente son 30.000 euros. Creemos que es un montante económico importante que sale de los impuestos y de todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. Hay que decir lo que es importante, un esfuerzo que se hace desde esta corporación municipal y de las que han venido antes y de las que entiendo que seguirán, para destinar 30.000 euros a los programas de desarrollo y solidaridad. Entonces, ¿nuestros ciudadanos de Ubrique se prestaron también a participar en ese...? Sí, se prestaron en aquel tiempo. El equipo de gobierno decidió en aquel tiempo, junto con los otros representantes municipales, que esto había que hacerlo así, y tanto es así, bueno, que esto ha seguido desde el 96 a la actualidad, ha seguido así y nadie en ningún momento ha puesto que esta mesa tuviera que desaparecer. De hecho, esta mesa, cuando digo los representantes que hacen esta mesa, os digo que no solamente están los representantes de las ONG que nos acompañan, sino también los representantes de distintos grupos municipales que están en la corporación. Así que la mesa, cuando nos reunimos, que nos reunimos dos veces al año, pues siempre están los representantes de las ONG y los representantes municipales de los distintos equipos, del equipo de gobierno, con los distintos grupos políticos que pertenecen al Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con cada una de ellas. Ya conocemos el proyecto de Cáritas por nuestra asociación con el Rebaño de María. Estrella, ¿nos podrías contar un poco más sobre este? El proyecto está destinado al comedor infantil del apoyo escolar de Genaro Eje. Y así colaboran las hermanas del Rebaño de María, como tú acabas de decir. El proyecto está enfocado a una escuela, una escuela que tenemos allí hace ya unos cuantos años, y por lo visto lo que ellos pueden aportar a los niños de aquella zona es darle la comida de mediodía, desayuno y el almuerzo, porque por lo visto allí no nos llega mucho dinero, y con este que nosotros aquí le mandamos de la mesa de la solidaridad, pues entonces ellos pueden cubrir esos gastos. Sí, que con el dinero que ustedes prestáis pueden cubrir las necesidades más básicas. Ellos están esperando esto como agua de mayo, porque es lo que más le ayuda. ¿Y dónde se localiza ese centro, entonces? En Mari Carmen, se puede dar más bien. Esto está en la selva, ¿no? Sí, Perú tiene los cuatro estados geológicos que podríamos decir. Desierto, sierra, mar y selva. Pues esto está en la selva. Y concretamente, lo que sería es el río Ucayali, nacimiento de la comunidad. Lo que en Perú llaman selva. Entonces estamos hablando de poblaciones que existen a orillas de los ríos, en este caso, como decía, de Ucayali, donde ni existen carreteras ni nada. Todo lo que hace y deja de hacer va y viene por el río. Son poblaciones jóvenes. Estamos hablando de un pueblo que nació hace unos, no llega a los 50 años, donde las condiciones de vida son paupérrimas, donde los niños van a la escuela sin comer nada. Entonces había hermanas que detectan, hermanas del rebaño, que detectan que los niños se desmayan en el colegio y se plantean hacer un comedor. Pero cuando digamos comedor, no nos podemos imaginar un comedor como nos los imaginaríamos en España. Sí, hay aquí, en el colegio. Es un salón parroquial en el cual desde España unos niños de Arco, con su dinerito semanalmente, han ido comprando mesas y sillas de plástico, de las que podemos ver de plástico, y han hecho un pozo, es decir, porque allí no hay agua potable. Sí, que los niños han colaborado con... Caritas Ubrique, a través de la Mesa de la Solidaridad y algún dinero más que se aporta desde Caritas, todos los años le aseguramos, como ahora mismo hemos estado en 168 niños, la comida diaria. Los niños muy curiosos aportan la leña, los lunes como se guisa con leña, los lunes llegan con leña, las mamás hacen turnos para recoger, pero me gustaría que pudierais verlo, porque dos barreños grandes con agua y dos toallas a la vera hacen que los niños se puedan lavar las manos. Y bueno, y después se le da apoyo escolar. Ese es el dinero que está dando. Se le he pasado la palabra a Mari Carmen. Entonces, tú nos has querido transmitir que aquellos niños, a pesar de tener muy poco, con esta pequeña ayuda, que para ellos era muy grande, pues pueden comer y tener un aseo más o menos personal. Mira, os lo voy a contar con para que se visualice qué es lo que realmente le va a poner a la radio la imagen, ¿no? Tú entras, los niños entran al comedor, la mesa está puesta, los platos están servidos en un lado, se le pone el plato, y aquel niño se sienta, o aquella niña, pues a comer con la cuchara o la mano, o allí todavía eso se estila, y no levanta ni la cabeza. Es que no entra preguntando, ¿hoy qué hay de comer? ¿Esto cómo se ha puesto? Sino normalmente el arroz es diario, cocido, y el día que toca un poquito de carne o un huevo duro, o es decir, o el pescado, más no hay, pero llegan y se ponen a comer y no levantan la cabeza del plato. Eso creo que nos da una imagen de la necesidad que tienen. Es decir, que ellos con tan poco que tienen, es un agradecimiento que ellos tienen hacia vosotros de que cada día puedan tener un plato de comida. Tienen hambre. Y yo no sé si son conscientes del agradecimiento, lo que sí, desde aquí, somos conscientes de la gran ayuda que nos hace la mesa de la solidaridad al darnos este dinero, porque si no llegara allí, estos niños no comen. Fijaros, otro ejemplo muy concreto. Estos niños, una vez que dejan de beber leche materna, ya no hay más leche. Entonces, importante que en el comedor, al menos una vez a la semana, se dé un vaso de leche, aunque sea en polvo. Y yo contaba el otro día en la mesa que hemos querido meterle una fruta, porque yo comí en el plátano, pero cocido. Pero una naranja, meterle una naranja. Y no podemos, porque no tenemos dinero para pagar en esa parte del mundo una naranja a la semana a un niño. Mira, pues muchas gracias, María. Buenas, Juan Chacón. Gracias por estar con nosotros en la radio. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu asociación Madre Coraje? Bueno, sobre la asociación, pues la asociación en este caso nació en Perú, trabaja en Perú, ha estado trabajando en Perú hasta hace unos años que nos hemos trasladado más a Mozambique, porque nosotros trabajamos en otra zona de Perú, no trabajamos en la selva, hemos estado trabajando siempre en la sierra, en lo que es una zona más escarpada y más complicada para la labor de, sobre todo de sembrado y de demás. Nosotros, en principio, Madre Coraje nació ayudando a lo que es la capital, lo que es Lima, en los pueblos jóvenes. Los pueblos jóvenes, la ideología de Madre Coraje va por este camino. ¿Cómo les ayudaba a ellos en ese pequeño inicio? Te cuento. Allí se conocen por pueblos jóvenes las poblaciones que vienen de fuera y van haciendo un círculo, van rodeando lo que es la capital. Cada vez se va ampliando más, van viendo más gente y se va ampliando más. Entonces, los primeros proyectos que hizo Madre Coraje allí en Perú fue de llevar comida, porque todo el mundo, lo primero, lo que más nos choca y lo que más nos llama la atención es la alimentación. Es lo más básico y lo más... Y nos dimos cuenta de la falta de agua. De la falta de agua en esas poblaciones que no eran ni casas, eran chozas, eran tablaos y cuatro cosas más. Entonces, Madre Coraje surgió la idea de llevar alimentos, pero no lo repartía, no se lo daba, lo cual le chocó mucho a la gente, porque llevaba un camión de comida y decía, oye, te traigo un camión de comida. Ah, bueno, pues la gente se ponía en cola para coger sus cuatro cajas o su bolsa o lo que le dieran para llevársela. Le dijeron que no, que había que ganárselo, que lo que dábamos nosotros era trabajo. Había que hacer una zanja y después de la zanja había que meter una tubería y traerse el grifo de agua cada vez más cerca. Lo cual se ganaba en que el alimento al fin y al cabo era para ellos. Se le dio, pero con la dignidad de que se la habían ganado, no que se la habían regalado. Ya iban diciendo, bueno, yo tengo la dignidad de que yo la comida que yo fui mi casado y me la he ganado yo. No me la ha dado nadie. No soy un... En fin, así fue como empezó. Lógicamente las cosas cambian, las cosas van cambiando. Y nuestros proyectos pues también se hicieron más grandes, ¿no? Entonces nosotros lo que últimamente hemos estado trabajando mucho es lo que denominábamos el plan integral, que era coger una zona de Perú, una zona de esta parte de la sierra, una zona amplia, una zona como la mitad de Andalucía por lo menos, y trabajarla durante 8 años en todos los aspectos. O sea, no está picoteando como los pollos de hoy me voy a este pueblo, el otro me voy a esta aldea, monto un colegio, monto una fábrica, monto... No, sino de trabajar todo, tanto educación, tanto como sanidad, tanto como trabajo sobre todo, en una zona concreta durante 8 años, con la idea de que a los 8 años ya fuesen capaces de valerse por sí mismos. Lo cual nos ha llevado a dar muy buenos resultados, incluso a casi abandonar Perú, que no lo vamos a abandonar ni muchísimo menos, vamos a seguir trabajando en Perú, pero sí hemos ampliado nuestro sitio de trabajo, lo hemos ampliado a Mozambique, con la misma idea prácticamente. Y más o menos muy resumido, eso es lo que hace Madre Coraje, basado sobre todo, siempre sobre todo en el voluntariado. Madre Coraje se sostiene porque tiene muchos voluntarios. Si no tuviese muchos voluntarios no podría mantenerse, no se podrían pagar suerte, ni se podría pagar nada. Y bueno, y más o menos pues resumido. Ampliarme más si me puedo ampliar. Pero bueno, vamos a dejarlo así resumido. Y ya te digo, hoy este año curiosamente es de la Mesa Solidaridad, nos dimos cuenta el otro día que los tres proyectos que vemos aquí están relacionados los tres con Perú, aunque hemos trabajado en otras índoles, en otros países y demás, con las mismas necesidades. Pero este año ha dado la casualidad de que las necesidades, por desgracia, no se acaban nunca, ni descansan ni tienen vacaciones. Entonces, Juan, con lo que has vivido y visto en tu asociación, ayudaste a este gran pueblo. ¿Cómo? Perdona, me he perdido. Entonces, Juan, con lo que has vivido y visto en tu asociación, ayudaste a este gran pueblo. Bueno, Sí, por supuesto, sí. Bueno, la ayuda del pueblo, en general, yo te estoy muy agradecido, yo y todo el mundo, vamos. Sí. Todo el que se dedica más o menos a una ONG y demás, lógicamente tiene que agradecerle mucho al pueblo de Ubrique, porque el pueblo de Ubrique siempre se ha volcado con todos nosotros, aunque ya en el tiempo, curiosamente, nos pasa como yo qué sé, como si tú dices una gran ciudad, como si te vas a Sevilla. Y la Girarda es preciosa, la Girarda es una maravilla, pero si pasas todos los días por la puerta ya casi ni la miras ni la ves. Esperemos que nunca nos convirtamos en Ubrique en eso, las ONG que estamos, porque la verdad es que la gente ya muchas veces pasa por la puerta y parece que ni existimos, ni nos miran ni estamos allí. Eso es lo que pretendemos a través de la mesa, no solamente de ayudar y más, sino de seguir concienciando que las necesidades están ahí, las necesidades son muchas, son básicas y valga la redundancia, muy, muy necesarias. Y que lógicamente necesitamos de la labor de toda la gente. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Pasamos con el pueblo de Sahalabra. Bueno, pasamos ahora con Mari Carmen, que nos va a hablar un poco sobre la asociación de CAPI. Bueno, vuelvo, retomo. Voy a explicar lo que significa CAPI, porque eso nos va a situar en lo que hacemos. Nosotros somos el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Es decir, trabajamos solamente con etnias, con esos indios que están por la selva. Muchos de ellos empiezan a tener primer contacto con el resto de colonos y ciudadanos. Y CAPI es la única ONG chiquitita, es de Ubrique, y nació porque desde la iglesia estábamos colaborando, pero hay un momento en el que por circunstancia no se podía hacer y vimos la necesidad de, para no cortar, de ayudar, empezar a... y le dimos formación. Bien, ya situado, deciros que la labor que nosotros venimos realizando está en lo que ellos llaman ceja de selva, cuando la selva empieza a ser todavía en montaña, antes de llegar a la selva baja. En esa zona se han ido ocultando, escondiéndose, aislándose los indios, las etnias. Y es con esta gente con la que nosotros trabajamos, pero con la iglesia, que no es que somos, no tenemos allí un boliche montado aparte, sino que es con la misma iglesia. ¿Qué hace? Sí, sí. Sí, quedan. Lo único que pasa, quedan no contactados, que son los que van huyendo de la civilización, y con ellos también hemos tenido proyectos puntuales, es muy curioso, y después están los ashánicas, los chipivos, los llaneses, es decir, hay muchas etnias que van reduciéndose, hay otras que se van perdiendo, y nace un proyecto muy bonito que lo lleva el obispo de la zona, Monseñor Gerardo, con otro voluntario. Llega un momento que se plantean que los maestros, la gente estudiaba magisterio, pero imaginarse, estudian en Lima, en capitales grandes, y los mandan a un poblado a ejercer, donde si quieren cazar, comer, tienen que cazar. Si quieren comer, tienen que pescar. Y sembrar yuca y plátano, que allí otra cosa no se come, y hacerse su propia casa. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba un maestro o una maestra y al día siguiente se largaba. De lo difícil que es vivir, entre tanto bicho, tanto mosquito, tanto de todo, y hasta el agua no estamos hechos. Nosotros cuando vivimos con las hermanas de Genaro Herrera, el agua que bebemos es el agua que llueve y que hervimos. Y en estos sitios, pues más de lo mismo. Si tú quieres agua, tienes que cogerla, hervirla. Ellos no. Los indios se beben lo que hay y ellos tienen arreglado. Bien, pues entonces el obispo se plantea, que todavía no era obispo, la necesidad de crear una universidad en medio de la selva. Que esto dice que hace una chica como yo en un lugar como este, ¿no? Es una locura. Pero lo montan, llegan a montar. Cuando hablo de universidad no te estoy hablando de edificios como los que tenemos en mente, sino son, es un espacio, se llama Nopoki, que la podéis buscar en internet y es muy interesante. Empezaron con 4 etnias. Actualmente puede haber 14 etnias. Han salido ya el primer grupo de profesores que salen, porque están respaldados por una universidad de Lima. Fue en el 2013 que yo estuve en la primera graduación. Estos indios que salen tienen que volver, no es para irse a Lima, como si yo estudio aquí y me voy ahora a Madrid, sino para volver a sus comunidades de orígenes. Y allí ellos, si son chipivos, pues lo que han hecho es un estudio de su lengua que no existía y que ahora el ministerio se lo está agradeciendo, y los textos, todo. Es decir, a los niños los convierten en un niño bilingüe, de su etnia, del castellano y del inglés. Entonces me diréis, bueno, ¿y para qué necesita vivir en la selva? Con cazar y pescar tiene bastante. No, allí se están metiendo las petroleras, las madereras, es decir, industrias internacionales, multinacionales, que van robándole la a la selva, ¿no? Porque hay una ley que podían. Claro, ellos para poder hablar con esas empresas para que no les roben supuestamente, pues necesitan ese idioma aquí a la universidad. Y aparte para situarse frente a ellas, porque aparecían multinacionales que, como las películas de indios, le decían, vamos a cortar aquí tantas hectáreas de árboles y le vamos a dar a ustedes, no los espejitos de las películas de indios, pero sí le vamos a regalar calamina, que es con lo que construyen parte de los tejados, 200 calaminas, que eso era una porquería, pero los engañaban. Y le robaban su vida, porque ellos tenían después que seguir cazando en ese sitio despoblado. En fin, voy al proyecto. Y entonces, frente a eso, nace la universidad, y nosotros desde Ubrique, a través de muchas historia desde, ¿qué te digo?, Belén Viviente, Mesa de la Solidaridad, el mercadillo que se pone en la avenida. Bueno, hemos hecho de todo. Y ahí vamos pagando, pues hemos pagado desde ropa, los baños, aulas, aquellos son aulas grandes, y aparte se mantiene un albergue que es el que acoge. Porque una persona que viene a estudiar se ha podido tirar 5 días por la selva entre canoa y andando para llegar allí. Y hasta los 5 o 6 años que no termina la carrera no vuelve. Lo mismo chicas que chicos. Entonces allí hay que dárselo todo. La universidad tiene algo que a mí me parece muy interesante, que es la recogida de toda la cultura de cada etnia. Y ellos van vestidos con sus kusmas, con sus ropas indígenas. Tú llegas allí y te los encuentras. Y es obligatorio, por lo menos en tiempos de clase, para que se sientan identificando y sintiéndose orgullosos. Nosotros este año el proyecto es una piscifactoría, porque como después vuelve y tienen que aprender a seguir manteniendo su pueblo, pues lo mismo toca un año de medicina natural, toca otro año de que hay que hacer las camas. El año pasado fueron las camas dobles estas, las literas, que allí le dicen camarote. Los camarotes nuevos, porque ya estaban deshechos, o colchones. La vida de ellos sigue siendo muy al estilo de cómo viven en su comunidad. De hecho, ellos, con la ayuda de 2 cocineras, ellos mismos van guisando en turno. Es decir, aquello es un campamento estable y educativo. Y el proyecto, yo os recomiendo que entréis y pongáis Nupoki con cada kilo y veréis, porque seguro que alguna de ustedes o alguien del colegio un año puede venir a hacer voluntariado ahora. Muy interesante, una forma de preservar la cultura. Pues muchas gracias. Bueno, y ahora estamos otra vez con Isabel, que nos va a contar un poco sobre la asociación del pueblo saharaui, que ya que no puede venir, ella nos va a contar una pincelada de esta asociación. Vale, bueno, yo entiendo que aquí en Pueblo Saharaui, aquí los briqueños y los briqueñas conocen este colectivo porque lleva trabajando muchos años. Todos recordaremos también cuando llega el verano la acogida que han tenido por parte de muchísimas familias briqueñas a estos niños que venían del Sahara. Por circunstancias del COVID, hace algunos años es verdad que no estaban pudiendo venir, pero de todas maneras ellos, aparte de este proyecto que llevan haciendo mucho tiempo de la acogida de estos niños obrique, el tema, os escucharéis, además os sonará el tema de caravana por la paz. La caravana por la paz, en este caso, lo que hace siempre, que vosotros lo sabéis también, porque lo habéis visto en distintos colegios de la localidad, es que hace la recogida de alimentos. Entonces, este año el proyecto, en este caso del pueblo saharaui, dice hacer frente a la pandemia mundial y mejorar las condiciones sociosanitarias de los refugiados y alimentos, como siempre, para que ellos puedan, bueno, allí donde están, pues es difícil que que lleguen también los alimentos y están esperando, como decimos aquí en Ubrique, como agua de mayo, que bueno, que le lleguen los alimentos al pueblo del Sahara. Así que esa pequeña pincelada del Corso de Aragüe que no nos ha podido acompañar en este momento. Yo así ya, si queréis, como colofón, lo que quería decir es que todo este proyecto de la mesa de cooperación, desde años atrás, lo que se trata es que el pueblo de Ubrique, que ya es verdad que hay mucha gente que los conoce, de dar visibilidad también a los ciudadanos y ciudadanas de qué consisten esos proyectos y a qué va destinado el dinero que desde la Corporación Municipal, en este caso, con sus impuestos, los ubriqueños y las ubriqueñas van. Son proyectos, como que ellos mismos han explicado, son proyectos que están revisados también en este caso por la parte del ayuntamiento, son proyectos que año a año se presentan y que tienen que estar justificados para que puedan optar a presentarse al próximo año. Yo sí lo que quiero decir es que todo lo que estamos haciendo, en este caso en el programa de radio, que encantado de estar aquí con vosotros, una experiencia nueva, de que los jóvenes como vosotros entendáis y comprendáis qué es la mesa de cooperación, o cuando lo escuchéis o las veis, en este caso los veáis o no veáis en la Avenida España, el día 2 de diciembre, que estaremos por la mañana, digáis el 3, siempre digo el 2, pero es el 3 de diciembre, en la Avenida España, digáis, bueno, pues esto qué, bueno, pues que a vosotros los jóvenes, bueno, pues sepáis de qué va, os acerquéis, habléis con ellos, compréis algo que sabéis para qué está destinado todo lo que compráis. Así que yo, mi agradecimiento al Centro Educativo Sagrado Corazón, a vosotros por invitarnos, siempre que necesitáis, en este y otro, que en otro momento, pues aquí estamos. A ustedes, muchas gracias por colaborar, como he dicho antes, en nuestro programa de radio y un fuerte saludo. Gracias. Bueno, yo como representante, ¿no?, del centro, por supuesto agradecer. Ya sabéis que nosotros, por nuestro carisma, nos sentimos muy identificados, ¿no?, con todo esta. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor. Con el alumnado para dar visibilidad a este tipo de proyectos, como hemos estado hablando antes por el vídeo, por el foto, ¿no?, y que los alumnos puedan ver realmente cómo se trabaja de primera mano. Entonces, desde aquí pues os invito, ¿no?, ya otro día que vengáis aquí a las sesiones con el alumnado, si os parece bien. Es importante también que la juventud pues se involucre un poco, porque nos estamos haciendo viejos los demás nos estamos haciendo viejos, nos cuesta ya cada vez más las cosas y os necesitamos y os aseguro que vais a salir reconfortados si os decidís por hacer algún tipo de voluntariado. Pues nada, siempre tenemos las puertas abiertas para vosotros. Bueno. Gracias.